El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 2 y dijo en particular: tan pronto como se concluyó el acuerdo de protección de informaciones militares entre los renegados de Sur Corea y los reaccionarios japoneses el 23 de noviembre, el comandante de las tropas agresoras yanquis de ocupación en Sur Corea alabó abiertamente a sus títeres del sur, cacareando de que es un pacto que puede afianzar la postura de enfrentamiento a la amenaza del norte, y es la medida que puede incrementar la colaboración de las fuerzas aliadas Sur Corea-Estados Unidos y otras cosas por el estilo. La Casa Blanca gringa también publicó la declaración que saluda ese conciliablo, y el Pentágono vociferó abiertamente que el presente acuerdo es una medida muy importante y positiva, y que su país lo ha apoyado en el pasado. Con anterioridad, el anterior subasistente del secretario encargado de Asuntos del Este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado norteamericano confesó que su gobierno había alentado la firma del acuerdo de protección de informaciones militares entre Sur Corea y Japón e incluso participado directamente en una discusión relacionada con el acuerdo. Esto muestra como tal que su firma, pese a la extremada crisis política de Sur Corea y la fuerte oposición de distintos sectores y capas, es el fruto de la presión y la manipulación entre bastidores de Norteamérica, y que susodicho acuerdo es destinado a lograr la estrategia de dominio a Asia de Norteamérica. Debido a que los gringos impusieron a sus títeres sureños la ubicación del SAT y la conclusión de ese acuerdo con los reaccionarios insulares, entró en una etapa más activa el cumplimiento de la estrategia hegemonista norteamericana de ocupar la superioridad de la fuerza en el oeste de Asia y oprimir las potencias del contorno, y la seguridad de la península coreana y la región se somete a la grave amenaza. Con el fin de profundizar el conciliablo militar entre sus títeres de Sur Corea y los de Japón, ahora Norteamérica incita y presiona a firmar el acuerdo de apoyo de materiales de guerra entre el ejército surcoreano y el cuerpo de autodefensa de Japón en tiempo de emergencia en la península coreana. La realidad muestra con elocuencia que Norteamérica es el autor que destruye la paz y la seguridad de la península coreana y el oeste de Asia y crea la tensión militar y la crisis de guerra. Estados Unidos debe cancelar su anacrónica política de enemistad hacia Corea, abandonar su temeraria ilusión dominacionista sobre Asia y cesar las peligrosas acciones de fabricación de la alianza militar tripartita. Todos los sectores y capas de Sur Corea no deben tolerar jamás el intento de los gringos de convertir la parte meridional en campo de guerra nuclear de las potencias, retirar del poder lo más pronto posible a la renegada Park Geun-hye, que obedeciendo a sus amos yanqui y japonés, vende sin titubeo la dignidad e interés de la nación con el fin de mantener su sucia vida y desplegar con vigor la contienda por anular el acuerdo vende patria.